argentinos, legisladores, compañeros de la Cámpora, gente de la Corpo, ¿por qué no? Como ustedes sabrán, es sábado, son las 21 horas y los convoqué hoy, aquí, en este lugar tan simbólico, para presentarles la última novedad de este gobierno, compañeros. Un programa para todos y todas. Como él lo hubiera soñado. Por favor, suban el volumen de su radio, que ya empieza. Al fondo hay lugar con Mauricio, la compañera Sol, eterna militante, y la pitonisa. Espero que disfruten de este programa, como lo hacemos con Máximo y Florencia cada sábado. Un saludo para todos los que me conocen y muchas gracias. Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Al Fondo Hay Lugar. Hola, Sol. ¿Cómo te va, Mauricio? Bien, un poco agitado. Alguien vino corriendo, me parece. Sí, ¿sabes qué? Sí, es más, acá en la esquina, en la farmacia, me llevé puesta una mujer que salía de la farmacia. ¿Cómo te llevaste puesta una y mujer? Y yo venía corriendo, la señora salió así a las 1500, no me vio. Claro, es culpa de la señora. Por supuesto. Si te chocan también, pero siempre es culpa del otro. Es que uno tiene que estar atento a la gente que viene corriendo para llegar a tiempo al fondo del lugar. Por supuesto. Es cuestión de estado llegar temprano. Gente, me encanta cuando una persona choca. Que siempre, o sea, él no tuvo la culpa. Yo estaba así, qué sé yo, me chocaron. Sí, la típica. Y chocaste. Se agarran la cabeza así. Sí, agarrón total. Y bueno, sí, es cierto. Demagogia es eso, demagogia pura. Sí, peor igual que te agarre y no tenga seguro. Que te choque tipo un 504 viejo. Sí, esos oxidados. ¿Viste? Oh. Que les pusieron esa pintura que es marrón. Ah, sí, jamás. Para hacerle... Yo fui pintura después, que no sé cómo se llama. Claro, y nunca la pintaron. No. Bueno, queda, nos estamos yendo de mambo. El remache queda. Bueno. ¿Cómo estás vos, Sol? Yo bien, acá, con calor. Sí, viste, en cualquier momento me saco la lana que tengo encima. Sí, es una oveja, Dolly. La lana. Bueno, señores, bienvenidos al Fondo del Lugar. Como ustedes sabrán, tenemos una consigna. Sí. ¿Cómo es? ¿Cómo es la consigna? Ah, nadie sabe la consigna. Bueno, sí, yo la sé. Dale, decíla. La consigna es, ¿qué revistas leían en tu casa? Sí. Cuando eras chico. ¿Qué revistas leían en tu casa, Sol? En mi casa había mucho, corría mucho Villiquen. Sí. Y la muy interesante era. Y después había otra ese tipo científica, no me acuerdo el nombre. Conozca Más. Sí. Conozca Más también. Creo que existen todavía esas, ¿no? Sí, pero no sé si salen impresas. Están discontinuadas. Sí, la muy interesante sé que está, pero conozco el sitio, o sea, online. Sí, pero no. No. Pero no sé de las demás. En fin, señores, señoras, nos puede contar qué revistas leían en su casa, revistas de época, de antaño, de lo que sea. Al fondo hay lugar, @hotmail.com, nos ponen, sí. Nos mandan un mail, nos escriben ahí en el MSN, nos postean en el muro de Facebook. Tenemos abierto el chat de Facebook, también nos pueden contar por el chat de Facebook. En efecto, al fondo hay lugar para todo el mundo, o al fondo hay lugar por Antena 91 nos buscan y ahí aparecemos como la luz del sol y de la vida. Sí, tal cual, no hay excusas para decir que no nos encontraron, porque cuando pongan al fondo hay lugar les va a salir por todos lados. Uh-huh. Tenemos blog, tenemos fotolog, tenemos y página si no, web. Claro, ahí está, al fondo hay lugar.com.ar y somos todos felices. Ahí se abren todas las ramas. Por supuesto. Tenemos un especial del mes porque se viene septiembre. También, nuevo mes, nuevo especial, primavera. Trajimos el repimporoteo. Trajimos el calorcito con nosotros. El calorcito, pero no cualquier calorcito, sino el calorcito de los 90. En efecto, el calorcito bailable, de polainas y lycra. Claro, trajimos música de Ski Ranch, más o menos. De cómo era la de que mataron el Poli Armentano. El cielo. Trajimos la... A ver. una discoteca. El pulpo se acuerda, seguramente. No, bueno. La Clota Santillán. No, la Tota Santillán. La Clota. No, la Clota era la Clota Lanceta. La Clota Lanceta. Sí, me mezclé todo. Sí. Hice un mashup de personas. Tal cual. Uno murió, pero la Tota Santillán no murió. Entonces vive, tiene un programa de cumbia. Sí, es cierto. Sí, Clota Lanceta es. Sí, Poli Almentano, que lo mataron, después tenía una discoteca. Prostíbulo. También, que se llamaba El Cielo, y bueno, era como así, iba todo el jet set, iban los Fácil Lavalle, todo sí. Eso. Señora, sí. Sí, tal cual. Bueno, volvamos al especial del mes que jamás lo anunciamos. Somos gente muy cargada de contenidos, eso es lo que pasa. Estamos hablando de la música que se bailaba en los 90, la famosa, todavía no era electrónica ni era dance, era marcha en sí, esa era, época. Sí, era marcha, es cierto. A no ser que seas un erudito y escucharas, no sé, la Energy, por era, ejemplo. Claro, y ahí era como que tenías claro. Como un saber sobrenatural sobre el resto de los mortales. La gente hacía ese pasito que era con las manos así, alrededor sí, del cuerpo. Sí, así como... Como bate que bate, sí. Para los costados. No, juntaba los codos sí. Y movía, o sea, digamos, la parte del... ¿El qué? Del antebrazo. Sí, y hacía como una sí. Mariposa. Como un ocho. Claro, un infinito. Como los que movían el abanico, ¿cómo se llamaban estos? De lo comía. Eso, como lo comía, pero más tirando pero sin abanicos. A la marcha. Bueno, basta. Bueno, sí. El especial que se llama Eurodance, vamos sí. A estar durante todo el mes de septiembre hablando de bandas pioneras... que supieron meter algunos hits bailables uh-huh. En El Cielo, por ejemplo, en la disco de Poli Almentano. Sí. Hoy les voy a contar yo de una banda muy conocida que se llama Snap. Uh-huh. Así se llama, con ese nombre no tiene. No significa nada Snap, ¿no? No, es Snap. Es como, es como una onomatopeya. Sí, claro, es Snap. Ahí sí, estamos... es estatua. Estamos escuchando una canción muy famosa de Snap. Le voy a pedir al pulpo que le dé gas. A ver... I got the power. Bueno, muy conocida y también es muy muy muy de película, ¿viste? El canto no es lo tuyo, Ivanero. No, y el inglés menos todavía. Bueno. Les voy a contar sobre Snap. Que a es ver un grupo... qué cuenta de Snap. No es mucho para contar, porque estas bandas, ¿viste? Nacieron y murieron en por ahí, en la época. Uh-huh. Es un grupo germano de música electrónica. Germano. No te sé de dónde proviene. Alemán, bueno, está bien. De uh-huh. música electrónica que combina rap y hip hop con house. Creado en vino. Estoy tentado. ¿Con house? ¿Con house? No, house la música electrónica. La gente que escucha Energy nos va a hacer muchas críticas. Ahora que estamos conectados nos pueden hacer todas las críticas. ¿Qué pasa? Déjame mirar. No, acabo de... me molesta. Ay, teléfono. Creado en 1989 por los productores alemanes Michael Munzing y Luca Anzilo. Munzing. Todos hay un fibra. Oh, que van a tomar cerveza, me da a leer bueno, cosas alemanas. No te desvíes, no te desvíes. La rosca polaca. Bueno, ha sufrido numerosos cambios en su formación, aunque sus mayores éxitos fueron con el rapero Turbo B. Así se llamaba. Turbo. Todos tenían como un apodo, seudónimo. Claro. Y en el caso de la banda que yo les voy a contar más adelante, también. Como que tienen un sobrenombre. Y generalmente tenían alguna persona de color rapeando. Color, sí, sí. Es cierto. Su primer single, The Power, ¿no? Que estamos escuchando, se convirtió en un éxito instantáneo en Europa y Norteamérica. Y en 1990 lanzaron su disco debut, War Power. Yeah, Jojo. En 1992 llega The Madman's Return, que recoge el éxito Redman is a Dancer, que lo vamos a escuchar completo un ratito. Uh-huh. En esta época, las fricciones entre los productores y el vocalista hicieron que cada uno continúe con sus carreras por separado. Esto es típico, no le escapa a las bandas de rock, tampoco le escapa a las bandas de Eurodance. Uh-huh. En 1996 la banda se separó oficialmente tras editar, ¿qué cosa? Un grandes éxitos. Muy bien. Por supuesto, hay que seguir robando. Yo estaba escribiendo y me hiciste confundir las letras. No, por favor, no queremos eso. Sorpresivamente editó un single en el 2000, pero no tuvo el éxito esperado y generó que se suspenda la salida de un disco que estaba planeado. Uh-huh. Así que la gente no lo acompañó. Ya había pasado la época del Eurodance en el 2000, obviamente. Tenían que innovar, ¿viste? Era I'm Blue, esa música que se escuchaba en el 2000. Sí. Tuvieron que pasar 6 años para que la banda sacara un nuevo single, ya que en el periodo que va del año 2000 al 2006 solo salieron reversiones de sus clásicos. Muy común también esto. El nuevo single se llamó Beauty Queen y pasó sin pena ni gloria, ni siquiera rankeó en ningún chart. Es genial porque vos ves cómo rankearon todos los otros temas. Claro, super número uno claro. En todos los países del mundo. Y nada, ni rankeó, ni en el 300. Ahí sí, está, hizo un wow. Wow, resbalose. A pesar que siguen presentándose en vivo, no ha habido un nuevo material al día de hoy, por lo cual siguen robando con temas viejos, ¿sí? Uh-huh. Como, bueno, Alcides y todos esos que siguen robando con temas viejos. Sí, bueno, pasan todos los países, en todas las películas también. Tengo las curiosidades. A ver, por favor, Snap. Si todo oídos. El disco World Power, World Power es uno de los álbumes más exitosos de todos los tiempos para la música electrónica, con unas ventas estimadas de 7 millones de copias. Uh-huh. Worldwide, ¿no? 7 millones alrededor del mundo. Sí. Durante los últimos 20 años, la banda se dedicó más que nada a sacar reversiones de sus primeros y únicos hits. Por ejemplo, la canción Rhythm is a Dancer salió originalmente en 1992 para luego volver en forma de remix varias veces más. Así fueron saliendo Rhythm is a Dancer 96, uh-huh, Rhythm is a Dancer 2003 y la más reciente Rhythm is a Dancer 2008. Sacaban eso para cumplir con todos los que hacían compilados. Claro. Alrededor del mundo. Como que estaba el verano 2006, ponele. Claro, con el caracolito claro, en la tapa. Les retocaron un poquito y bueno. Y eran unas versiones y nada, la industria. Qué felicidad. Lo peor de todo es que estas canciones así reversionadas tuvieron más éxito que las nuevas que ellos sacaron. Uh-huh. O sea, la gente es muy nostálgica y bueno, apuesta a eso. Sí. Aparte de Rhythm is a Dancer, otras canciones como esta que estamos escuchando, The Power o una que se llama Hoops Up, también fueron reversionadas varias veces conforme fue avanzando el paso del tiempo. Uh-huh. Pero vamos a escuchar la original de por Snap. Favor, la Rhythm is a Dancer original que todos bailamos allá por los años 90 y agarremos la colchoneta. Hablando de 90, corran los sillones. Sí, tal cual. Corran los sillones, sube la radio y baile, señora. Que es sábado y póngase hace calor. La vincha, se recoge el pelo y recuerde. Sienta el calor de la primavera que nace. Qué lindo, qué lindo. Snap. Segundo bloque de Al Fondo Hay Lugar. Qué, qué linda canción esa, me volvió me volvió a mis épocas mozas. Sí, se te mueve la chichi. El cuerpo, está todo. Sí. Todo se te mueve, sí. También, ojo que ese de Se Me Calienta la Chichi es una canción de Eurodance. Deliciosa. Sí. Muy energy. En algún momento deberíamos hacer un Eurodance de latinoamericano. Tal o algo cual. Así, en español. Bueno, Faye era Eurodance también. Pues, muévelo, muévelo, tú. Pero le falta una parte como rapper sí. En medio. No, porque ella era muy blanquita y rubiecita y no bueno, daba a meter. Pero debería tenerla si fuera Eurodance. Bueno, ahora cuando, bueno, no, dejemos cuando el debate. Cuando saque Azúcar Amargo 2012, le vamos a decir a Faye que me eche a alguna persona de color. Meche. Señores, les recordamos la consigna, es que revistas leían en tu casa, qué revistas veías pasar delante de tus ojos, se pueden comunicar con nosotros. De la Reader sí. Digest, las elecciones de Reader Digest. No. Oh, por Dios. Bueno, ¿qué era? Era una revista que era como inglesa o algo así, que se editaba también acá en Argentina y que nada, tenía ñoñadas, cosas tontas de señora cincuentona. Cosas que ahora salen en internet de todos lados. Todo sale en internet, la vida misma sale en internet. Bueno, se pueden comunicar con nosotros al 4392-1913, 4292-0107 o al fondo del lugar @mail.com, etcétera, etcétera, etcétera. Tal cual. Bueno, ¿qué te parece si empezamos con el horóscopo? Por el amor de Dios. Me encanta decir por el amor de Dios últimamente. No sé. Estás qué me agarrando modales de señora rococó. En cualquier momento te veo tomar té con vainillas. ¿Con vainillas? Sí, sí, es de señora. A ver. La otra vez tuve... La leche se toma con vainilla, ¿no? ¿Yo? Bueno, ¿y el té con qué se toma? ¿Con escones? Sí, con algo seco en teoría. Bueno, parece. Pero son cosas de señora, eso voy. Aries. El fin de semana aprovecha el tiempo libre y se pone a revisar el cuarto donde archiva las cosas de la abuelita de Don Ramón. Entre unos papeles se encuentra un rollo de tela, es un Echeomo de Nueva Pompeya, la obra lo conmueve y se lo da a Cecilia Jiménez para restaurarlo y ponerlo en el living de su casa. Ay, qué grande Cecilia Todos Jiménez. Todos queremos tener un Echeomo. Echeomo es mainstream ya. Les mando un cálido abrazo a Cecilia Jiménez, que seguramente nos debe estar escuchando. Sí. Es como la Marta Minujín de las restauraciones. Pero ya es global lo de ella. Claro, ella interviene en las sí. cosas. Tauro. Compra un cuarto de fiambrín. ¡Ay, qué hambre! Compra un cuarto de fiambrín en el supermercado y se intoxica porque los chinos habían apagado la heladera y se perdió la cadena de frío. La cadena de Andrómeda de frío. Se brota de un sarpullido espantoso que crea costras en todo su cuerpo como copos de avena. Se le hincha la boca a lo Raquel Mancini. No se preocupe, Taurino, que las bocas grandes garpan. Sí, es cierto. Yo puedo dar fe de eso. Sí, sí, sí. ¡Ay, pará! ¡Chacarita, pará! Cáncer. La luna de Júpiter eclipsa los anillos de Saturno. Los astros anuncian que esta semana tendrá mucho levante de su mismo sexo. Puede aprovechar a probar cosas nuevas o tomar un consejo y prevenirse de situaciones incómodas. Sorpresa, no descongeló la heladera y se fundió el motor. Ah, eso puede pasar. Sí, tal cual. Hay que descongelarla. Igual las nuevas son autodescongelantes, me parece. Bueno, Leo. Camina sobre una línea borrosa en la que no sabe si la vida le sonríe o se le caga de risa. Es cierto. Los astros siempre dicen la verdad con respecto a mi signo, me parece. En la semana retoma cosas importantes que había dejado pendientes, como la bufanda que no terminó de tejer en el invierno y la tesis. ¿Por qué esa palabra rompe corazones en el horóscopo? Porque son los astros. El mundo es suyo, Leonino, pero solo en sus sueños. Oh, está, gracias, astros. Gracias. Virgo, toma. Virgo, qué cheomo que sos. Acá, pero no tengo que leer este. No, está acá. Ese no tiene Virgo. Virgo. Vamos en orden, por favor, que se enoja el maestro. Con un nuevo código de convivencia, le mudan la zona roja de la ciudad a su barrio. Por la noche, su calle se convierte en un desfiladero de muchachas ligeras de ropa y hombres con aceite de avión. Su autoestima baja notablemente al descubrir los atributos de quienes comercializan el cuerpo. Si usted es mujer, su plenitud. Plenitud, ¿no será? No, de plenitud de plana. De ah, bueno. Su plenitud se manifestará cuando vea la turgencia de las señoritas de la calle. Si usted es hombre, no podrá encontrar consuelo en el paquete ostentoso de las señoras travesaños, que lo harán sentirse, como se dice coloquialmente, un manicero. Y bueno, son cosas que pasan. Sí, bueno, pero hay que pensar que esa gente comercializa con su cuerpo. Y bueno... Al comercializar con su cuerpo tiene que estar preparado para esas explotan. Cosas. Explotan. ¿No nos falta un signo que no, está ahí? No, es hasta la mitad. Esa está Virgo. Está, a mí me parece que nos falta ese signo que está ahí abajo. ¿Cuál signo que está acá? ¿Este? No, negro. ¿Este? Sí. Ya lo leí yo. Ah, es Leo. Verdad, listo, bueno, ya está. Perdón, chicos, perdón. Pero, o sea, esto es radio real. Tenés que mirar... esto es entre casa. Ustedes tienen que entender. Tenés que mirar los caballeros del zodiaco para saberte el orden de los signos, negra. Otro día. Bueno, lo que sí miraste, que yo recuerdo que vos mirabas, es cierto programa que hoy vamos a recordar en la Rewind. Estás perdidísima con eso. Hay algo que se llama brochadora. No. Acá está mi grilla. Acá está mi grilla. La grilla de sol es un papel de almacenero. Hablando de fiambrín. Ah, la gente subestima los papeles de almacenero. Yo lo sé. Pero es una receta que, ¿sabes qué? No, es como la letra de médico. Ha salvado vidas los papeles de almacenero. Es como la letra de médico. ¿Qué es cosa? Y que no se te entiende nada, después te estás bebiendo. Es mentira, es un mito urbano. No. Es que después te quedas moroso cuando a te ver, fían. La gente no entiende lo que no quiere entender. Es simple y claro. Si el almacenero después te manda el veraz, te vas a acordar de mí. Hablamos de la Rewind. Sí. Hablamos de un arcón de los recuerdos. Ajá. En donde yo estuve desempolvando y encontré, ¿qué felizmente... Encontré un programa que se emitía en Canal 9. ¿En el viejo Canal 9? Que se llamaba Formar Educación a Distancia. Ajá. Yo sé que el que se... No creo que mucha gente se acuerde, pero el que se acuerda va a tener como una así como una presión. ¿En qué horario se emitía esto? Se emitía la trasnoche / madrugada. Como ahora Call TV, por ejemplo. Sí, bueno, pero este era otro tipo de programas. Y tenían su repetición en la mañana en el Canal 9. Consistía básicamente en enseñar de manera coloquial a utilizar el Office. Cosa que hoy en día para todos yo creo que es medio como tutoriales. No. A ver, una cosa es usar el Word, por ejemplo, que todos sabemos, insertar una imagen prediseñada. Y bueno, el Word es de Office, el paquete. Sí, pero después te quiero ver que te enseñen a usar el Access, eso es más complicado, el Publisher. Bueno. Pero nada, el tema es que eran dos conductores en un escritorio a los que el público les realizaba consultas sobre, ejemplo, Word 97. ¿No? Sí. Que hoy nos parece un chiste. No. Pero para, en ese momento... Pará, quiero hacer un momento de descaro con Bill Gates cuando cambió voy a decir algo muy ñoño, pero toda la gente debe saber de qué estoy hablando. La extensión de los archivos. Oh. Cuando guardás un archivo en Word 97 que guardás en .doc y alguien tiene Word 2000 y una cosa así, y es .docx y se tocan todas las cosas. El problema me parece que es igual que alguien que tiene un Word anterior abre un .docs. Lo dije al revés. Claro. Bueno, no importa, la gente entendió. Es toda una maraña de que buscar un conversor y después los conversores tenés que craquear el programa. Y después de la exposición de traumas con los software de Mauricio, decido contando que eran dos conductores en un escritorio a los que el público les realizaba consultas. A esto se le intercalaban las aventuras de una familia tipo de clase media, era un abuelo, el matrimonio y dos hijos. Que juntos aprendían a usar el Word o el Excel, que por ejemplo era explicado por el hijo que le iba a trabajar y estaba con una compañía de trabajo y le explicaba cómo hacer una planilla de Excel de cálculos y nada, todo eso. Bueno, el programa tuvo sus variantes, pero siguió por lo menos hasta el 2003, 2004 me parece, y no sé si seguirá como online o algo así. No hay mucha más información. Se perdió, porque ya está obsoleto. Word 97 como que ya cambió el ayudante de Office. Bueno, pero en su momento era un instrumento, o sea, era didáctico, era entretenido porque era en la familia y tenían sus cosas entre medio. O sea, como que había una historieta ahí en el medio, ¿entendés? Claro, no era solamente explicar así. Lo hacía más llevadero, digamos. Claro. Y después la gente también le consultaba a los dos conductores, las dudas que quedaban, las iban respondiendo, la gente llamaba y contestaban alguna duda que haya quedado que en la explicación de la familia no se entendía. Después, eran todos actores, ¿no? Obviamente la chica sobre todo, por lo que estuve mirando, la piba como que había muchos chicos en ese momento como que le echaron el ojo. ¿Ah, sí? Sí. O sea, estaba... A pesar de que era una niña en ese momento. Pero para una niña de cuarto. Pero... No, adolescente. Si sabes sumar fracciones, está lista para todo, dice el dicho. No sé si para el Excel. Pero... para el Excel es un caso aparte. Bueno, vamos a escuchar un fragmento de esta familia que enseñaba a la gente a usar el Word, por ejemplo. A ver. Cierto que descubrió un botón nuevo. Tenemos que investigar. ¿Cómo? Mi amor, ese botón nuevo yo ya te dije que sirve para personalizar las herramientas. El que se llama Más Botones. Más Botones. Uh-huh. Ahí te lo dice en la pantalla. Uh-huh. Vamos a personalizar las herramientas en cualquier momento. ¿Nos va a enseñar, don Zoilo? Todo puede ser. Vamos, pero yo este botoncito creo que lo tengo visto. Y se les voy a demostrar ahora mi experiencia. En la barra de menú, A un rápido golpe de vista lo he visto. Valga la redundancia. Fíjense, voy a herramienta, sí, por elegir uno. Y aquí está. No. Ah, no. Este se llama expandir. Es el que vimos antes. No, no. Este tiene las flechitas para abajo y se llama expandir. Ah, creí que era el de... A ver, espera, le voy a hacer clic con el botón izquierdo. Ah, caramba, caramba. O sea, ¿qué herramientas son todas estas funciones? Sí. Qué bueno. ¿Y qué? Son un montón. A ver. Ah, mira, voy de vuelta, voy de vuelta. A ver. Herramientas. Sí. Expandir. Sí. Pero fíjate que me tiene escrita una combinación de teclas. Control, flecha para abajo. A ver. Sí. Lo puedes hacer así. Control, flecha para abajo. ¡Esa! Combinación de letras. Está bueno, ¿eh? Bueno, pero eso no es personalizar herramientas. No. O por lo menos no es más botones como estábamos viendo antes. No, pero... yo pensé que también lo había visto. Está bien. A ver, déjame... anda con una de las dos, ¿va? Me voy a otro menú sin... mirá. Estás escuchando Al Fondo Hay Lugar, el programa que todos quisieran ser cuando sean grandes. Ahora... en el fondo hay lugar. Momento Coldplay. El espacio para que hable el corazón y nos cuentes tu historia. Porque para el amor no hay barreras. Momento Coldplay. Momento Coldplay. El rinconcito sentimental de Al Fondo Hay Lugar. Porque el amor es más fuerte. Nos llega una carta de Miguel de Loma Hermosa. Nos cuenta Miguel que siempre se sintió atraído por la cultura oriental. Desde chico hacía origami, reiki, judo, harakiri y mitsubishi también. Sin embargo, nunca pensó que su corazón, aquel organito de nuestro cuerpo que no podemos controlar, se fijaría en una japonesa. Su nombre es Kotoko-san y vive en el barrio chino de Lanús. El destino los cruzó por primera vez hace 3 meses. Miguel, que trabajaba de corredor de bolsa, acudió al llamado de una vecina de Kotoko-san, que tenía atacada la boca calle con bolsas de basura. Él fue al barrio y mientras realizaba su tarea, vio salir a Kotoko, una hermosa japonesa de pelo negro, enfundada en un kimono color terracota que acentuaba sus atributos. Miguel le pidió el teléfono, pero ella solo le dijo, "Onegai Kamuro, taka taka", y volvió a entrar a su casa. Desde ese día, Miguel nos cuenta que ha hecho de todo para conquistarla. La invitó a comer sushi con sake, le compró un robotech y hasta se puso una tintorería con sus ahorros, pero nada parece penetrar a Kotoko. Miguel, Miguel, no debes preocuparte por forzar las cosas. Recordá que cuando el corazón quiera, llegará el momento adecuado. Mientras tanto, tus amigos de Momento Coldplay te damos aliento. Para que no te des por vencido, ni aún vencido, vas a ver que cuando menos te lo esperás, Kotoko va a entregar. Para vos, entonces, te dedicamos este tema de Air Supply llamado Changes. Momento Coldplay. El rinconcito sentimental de Al Fondo Hay Lugar. Porque el amor es más fuerte. Nos escribe Alan, de Misiones para contarnos su historia de amor con Gertrudis. Nos dice Alan que para él, cuando todo comenzó, ella no era Gertrudis, era simplemente la señorita González, su maestra de quinto grado de ciencias naturales. Alan nunca tuvo facilidad para el estudio, le costaba horrores, no tenía concentración y se dispersaba enseguida. Sin embargo, su señorita le tenía mucha paciencia, algo muy común en maestros de vasta trayectoria. Una mañana, en que todo el curso se había ido de excursión al zoológico de Florencio Varela, Alan y Gertrudis se encontraron solos. El tema que la clase estudiaba eran las células procariotas y eucariotas, y Alan no sabía encontrar el retículo endoplasmático rugoso en las células. Gertrudis puso todo su estirpe docente para ayudarlo mediante ejemplos didácticos y juegos para que Alan comprendiera el tema. Así, Alan se puso canchero y comenzó un ascenso imparable en sus calificaciones, ganando su primer 10 y una estrellita dorada por sus notas. La inmensa alegría gratificante que sintió hacia Gertrudis fue rotando a primer amor adolescente. Y Alan encontró en aquella cincuentona de pelo canoso y piel flácida a un modelo de amor. Una tarde, en que sus compañeros se habían ido de excursión al bingo de Carapachay, decidió encararla en la sala de profesores. Gertrudis estaba confeccionando un mapa conceptual sobre la tundra y la taiga cuando fue sorprendida por Alan, que podrá ser lento con los textos, pero no en la vida. Gertrudis sintió una dicotomía funcionalista ética en su cabeza, preguntándose si estaba bien o mal acompañar ese sentimiento. Finalmente, el amor pudo más, y esa tarde fue la primera vez de Alan, y en cierto modo, también la de Gertrudis. Hoy, Alan tiene 18 y Gertrudis más de 60, pero siguen manteniendo viva la llama de la pasión. Ellos nos piden que les dediquemos una canción alusiva a su historia. Bueno, Alan, no encontramos ninguna canción que hable de pedofilia y de relaciones intraescolares, pero si encontramos un clásico de una banda llamada Ciencias Naturales. Y hoy te lo dedicamos a vos, que gracias a Gertrude pudiste conseguir mucho más que un 10. Que ni los versos latentes volvieron a su cajón y se bebió las palabras. Ahora viene Libra, Scorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Listo, ya está, tres. En el aire, al fondo hay lugar. Un programa para yetis, culeros, sommeliers de cerveza, imitadores, Charlie García, maduros, plagiadores, señores incógnitos. Al fondo hay lugar. Un programa para todo el mundo. Seguimos en Al Fondo del Lugar. Qué lindas las historias que tuvimos hoy, ¿no? Sí, esa sí, conmovedor. Sí, la de la japonesa, un cálido abrazo de todo el círculo de japoneses asociados. me llegó al corazón, la de Kotoko-san, la verdad que... Kotoko. Sí, un cálido abrazo a toda la gente. Sí, es un poco hablar de la historia de Gertrudis. Sí, la de Gertrudis. Y Alan, pero bueno, valía la pena. Sí. Era, fue todo lo que pudimos hacer. Son las historias del corazón que nos llegan a donde, Sol. Al fondo de iruera@hotmail.com. Qué grande, me encanta cuando estás atenta. Sí. Tenemos la segunda parte del horóscopo. En efecto. Vamos a empezar, entonces nos habíamos quedado con Virgo, sigue Libra. Libra, no logra conciliar el sueño por las noches y perdido en la red de redes, se pone a mirar un documental sobre vidas pasadas. Obsesionado con el tema, entra a Facebook y usa la aplicación para descubrir qué fue en su otra vida. Le advierten que fue jefe de una tribu de indios jíbaros en la que usted era el encargado de achicar las cabezas de los enemigos. No puede con su karma y empieza terapia. Achicar las cabezas de sus enemigos. Bueno. Sí. Es como, sí, no, está bien. Nero, es, la vida pasada es la vida pasada. No, pero mi mente vuela y yo pienso en otras cosas. Escorpio. Sus amigos hacen una fiesta de disfraces con la temática de X-Men y lo invitan a usted, que jamás vio una sola película, un solo capítulo o una sola página de la famosa historia de Marvel. Uh-huh. Le toca disfrazarse de Magneto, pero usted que no entiende nada de la vida se disfraza de Magneto, el de Clarín. No. En la fiesta están los muchachos de la Barra Brava de la Cámpora y le quieren pegar por gorila golpista, desestabilizador y destituyente. Álvaro. Pero finalmente es salvado por Tormenta, que contrariamente a la cantante que lleva el mismo nombre, no solo le trae buena suerte, sino que esa noche, más que un hombre X, va a ser un hombre triple X. Álvaro. Sagitario, a ver. Esta parece ser su semana, noble corcel sagitariano. Lo ascienden en el trabajo, vive en armonía con su pareja y sus amistades. Igualmente, esté atento porque en cualquier momento viene alguien o algo a escupirle el asado. Salud, hágase tirar el cuerito. Ah. Sagitario. Dame Capricornio. Yo no, ¿pero por qué te doy Capricornio? ¿Di vos? Vamos a contarle a la gente que estamos con un problema desorganizativo porque íbamos a ser tres, pero bueno, ahora somos dos. Por eso es que estamos tan perdidos con las hojas. Somos dos amarnos. Tal cual. Capricornio, como hace mucho que usted no tiene una salida tranquila, arregla con sus amigos para ir al tigre. Por cosas del que le hace una lancha más al tigre. Una lancha. Claro. Es un chiste, no la agarró. Por cosa del destino, la lancha colectivo encalla en una de las Islas Vírgenes y paraíso fiscal del Tigre, donde usted y sus amigos quedan varados de la intemperie. Pasará una noche perdido y comiendo bayas de los árboles, para finalmente ser encontrado por Sergio Massa, quien en señal de disculpas le regala pasaportes del tren de la costa y canastas de mimbre del puerto de frutos. Uh-huh. ¿Qué sigue? Acuario. Yo tengo acuario acá. Muy bien. A ver, acuariano. Tiene antojo de helado, sin muchas vueltas pide a la heladería. De Führer. Sin muchas vueltas pide a la heladería un cuarto de crema del cielo. Baja, le entregan el pedido y se encuentra con su vecina en el recibidor del edificio. Ella, vestida de pitufina, está lista para ir a una fiesta de disfraces. La analogía de los tonos de azules y la variación de sus valores hacen que se salga de la vaina y termine teniendo un encuentro con Pitufina, comiendo crema del cielo y mirando Avatar. El azul es su color, acuariano, sí, en este me momento. Me doy cuenta. Yo tengo Piscis, el último. Sí. No sé dónde lo tengo, pero lo tengo, Piscis. Le bolsillean la billetera con su documento, la sube y la tarjeta de crédito. Qué jodido. Usted llama a su banco para hacer la denuncia, pero andan mal los teléfonos y le dan señal de fax. Qué feo cuando pasa eso. Hago un parate acá. Andan mal los teléfonos. Mi teléfono no anda desde la tormenta de Santa Rosa, que fue todo agosto. Tienen que llamar a Entel y reclamar. No, ya pedí reparaciones. Pero no me dan pelota. Pero viste cuando vos llamás a algún lugar y te hace el ruidito del fax y es un teléfono. O sea, vos llamás a teléfono y te dan señal de fax. Uh-huh. Detesto eso. Los astros recomiendan evitar el transporte público colapsado y acudir a medios de transporte alternativos como las bicisendas o ese tren que pasa por Puerto Madero y va siempre vacío. Salud, evite las garrapiñadas, dice. Ajá. La rebanco a qué? A las garrapiñadas. Tengo sueño, por eso. No, son cosas, las garrapiñadas son cosas de fin de año. ¿Falta un horóscopo? No falta un horóscopo. ¿Terminamos? No. ¿Dijiste mensajes? Sí. Bueno, tenemos mensajes por llegando al programa. ¡Qué caos! Es un caos el programa la ciudad. De hoy. Un beso a Juan Castro, que Dios no te va a leer. ¿De dónde? El féretro de Juan Castro. Bueno. Dale. Mensajes. Bueno, tengo mensajes que fueron llegando al fondo de iruvara@hotmail.com, al 43921913, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno. Sí, dale. Ayolia, un cálido abrazo de oyente fiel. Solo tengo el gráfico de Boca campeón de 1992 de la revista. Estamos... Yo tengo el gráfico de... Había salido en la etapa Pichot con Maradona. Me la compré, no sé por qué. ¿Existe todavía el gráfico? Antes salía toda la semana. Sí. No sé por qué, pero me la compré. Y hay una nota de ellos dos, ahí como Pichón. Pichot era un Pichot. No. Y era el Pichot bueno de la familia Pichot, no el Pichot cualca, ¿entendés? ¿Qué? ¿Hay varios Pichot? Ah, está el Pichot Agustín. Está el Pichot con rayita. Bueno, ah, tenés razón, sí. Bueno. Guillermo. Pará, que le vamos a hacer un ping-pong. Ah, bueno, un dale, ping-pong. Dale. Perdón, me entusiasmo, negro. Hoy está la cara del pulpo como diciendo la organización. Estamos... A mil a mil por hora. Sí. Bueno, recordando la consigna que no la dijiste, que es que revistas sí. leían en tu casa o leen en tu casa. Mateo dice, se leía la revista Láser, ¿sí? Sí. De Quilmes debe ser. No. No, es muy conocida la revista Láser, creo que es Pichot también. Bárbaro. Yo, Guillermo, leíamos la revista Noticias. Bueno, sigue diciendo. Sí, un cálido abrazo a Fontevecchia, que nos escucha sí. siempre, con el gato en la cabeza. Una vez lo encontramos en la calle, ¿te acordás? Sí, en una marcha en Plaza de Mayo sí, lo vimos. Había sí. En una época de cacerolas. Sí, tal cual, con ese pelo de los Jaime Bailey que tiene. Sí, ma, está ahí tirando facha en una esquina. Es verdad, hablando por celular. Sí. Emma dice, paparazzi, caras y todo lo que tenga que ver con la farándula. Es una casa muy farandulera. ¿No tiene familiar dentista o...? O si alguien, ah, no sé, que, desconozco. Esas revistas de consultorio. Sí, tal cual. Yo cada vez que voy a la peluquería, hay para ti, para leer. Y está el crochet del 2012, ¿viste? Es un embole. O sea, me pongo a jugar con el celular porque si me tengo que poner a leer para ti, no sé. Bueno, negro. Yo miro, agarro las viejas cuando tengo que esperar en algún lado. ¿Pero qué o vieja? O sea, las últimas. Leo Plan, ¿sí? Las revistas más viejas que haya. Para ver, hace parecer flashback. No, ¿entendés? Pero te morís si lees la revista, que es no mala suerte. Zubita, leemos la Pronto y la Paparazzi. Qué grande Zubita, fiel oyente desde que empezamos el programa en 1980. Ay, ¿cuál era la revista esa que comprábamos para...? Contá y Ganá. Contá y Ganá, que yo me compraba la Contá y Ganá para las noticias curiosas, que dejó de existir la Contá y Ganá. Sí, duró tres números. No sé, pero era genial. Y no sé si la tiré cuando me mudé, ¿viste? Cuando hacés limpieza... No sé si las tiré, pero me arrepiento tanto. Pero es muy genial esa revista. No, tendrías que haberlas vendido en eBay. Sí, mal. Majo dice, compraba solo La Nación, pero iba a los bares a tomar café y leer La Gente. Uh-huh. Leer a La Gente. No, leer la revista Gente. Ah. Hola, ¿qué tal? Sí. Hola, sí, Mauri. Consigna del día. Bueno, ¿qué sigue? Sigue que nos cuente qué elegiste para el especial del mes. Ah, bueno, a ver. Ya, papelito. Me afanaste la hoja, quiero que lo sepas. No sé cuál es, toma, busca alguna de estas. Esta es la única que tiene rayas de personas. Bueno, señores, vamos a hablar sobre el especial del mes de Eurodance. Sí, ¿qué trajiste para hoy, Sol? Esta banda. ¿Qué es eso que estás sonando de música que es como un jugo verao? A ver, denle un poco de gas, Robert. Esa frase de dale gas, tan negro oro, sí. Es tan fea. O sea. No sé qué es esto que trajiste, pero para mí es Copacabana. Bueno, más o menos, pega el palo. Esto es Mr. President, sí. Que no tiene nada que ver con la abreviación. Onda, Mr. ¿Cómo no tiene que ver con claro, la abreviación? Claro, no es porque es Mr. O sea, tiene un significado la de mi, la R, que no es de Mister. Ah, mira. Bueno, que de eso será curiosidad de ese momento. Ya llegaremos a esa parte. Bueno, la banda se formó originariamente en la localidad de Bremen, Alemania, por Jens Neumann, que no tiene nada que ver con Nicole Neumann. No, por Dios. Y Kai Mathiesen en el 91, bajo el título de Satellite One. O sea, sí. Satellite 1 se llamó, debe ser. Ajá. Mr. President. Bueno. Empezaron a tocar en clubes sin vocalistas, o sea, ellos eran un DJ y un productor, una cosa así, y hacían música. Pero bueno, se dieron cuenta de que necesitaban cantantes para hacer un éxito comercial. En la época del Eurodance era así. Claro. Entonces aparecieron Daniela Hack y el rapero estadounidense George Jones, que fueron contratados para estar al frente de la banda como un dúo. Pero después se convirtió en trío cuando agregaron a Judith T7, Hildebrand, o algo así, Hildebrand, que fue contratado un par de semanas más tarde, porque bueno, nada, daba a contratarlo. Okay. El tema fue que este chico, Hildebrand, insistió para ser llamado como su apodo, que estábamos hablando antes, como sí. su apodo, que es T7. Así que en el escenario tenían que tener todos apodos, y ahí se convirtieron los otros dos en Lady Danny y Señor Profeta, respectivamente. ¿Señor Profeta? Sí. Un cálido abrazo. Pero no sé qué... Ay, Dios, maldito corrector. No me digas que usaste Google Traductor. No, talado. Señor Profeta, pero en inglés, ¿cómo sería? Mr. Profet. No sé. Desconozco. Bueno, no importa. El tema es que se tenían que llamar con apodos. Después de unos años de actuar en clubes sin mucho éxito, así como masivo, los productores decidieron cambiar el nombre de la banda por Mr. President, que después, bueno, fue conocida. Con este nombre la banda creó un hit tipo Vandar que se llamaba M.M. Por Marilyn Monroe, no por... ¿Por confites. Por Marilyn. Me voy a decir confites porque es re vieja. Marilyn Manson puede ser. No, Marilyn Monroe. Bueno. Esto fue en el 93. La popularidad de este tema era una señal de lo que luego vendría. En esa época sacaron este tema que escuchamos que se llama Four on the Floor. Que está piola. Y después, bueno, esto era el primer disco, ¿no? Papa and Away, o algo así. Porque tiene un apóstrofe. Papa Don Preach. Bueno, a George Jones lo traicionó su alma de rapero rebelde y dejó la banda después de varios desacuerdos con sus compañeros. Tal cual, ¿ves? Ese es el ímpetu de un verdadero rapero, es ese. Y me hacía cantar Eurodance. Y llegó Lazy D a mediados del 94 para reemplazarlo. Es entonces cuando graban el segundo disco, We See the Sun. Wisin. O sea, todos vemos el mismo sol. Wisin y Yandel. Wisin. Bueno, que incluía el tema que los hizo ultra, mega, hiper, archi famosos, que se llama Coco Jumbo. Bueno, en resumidas cuentas, sacaron 19 singles, 7 álbumes de estudio, 4 recopilatorios, 4 recopilatorios y 15 videos musicales. Hace reír y se me cae el audífono. Se te cierra la oreja, yo lo sé. Bueno, después de varios cambios en su formación y una historia extensa, se separaron en 2008. Ah, mira, duraron bastante. Y después, bueno, dieron algunos conciertos, ¿viste? Esa gente que se despide y nunca se despide. A los chanchaleros. Claro. Los chanchaleros del Eurodance. Bueno, señores y señores, llegó el momento de las curiosidades. Ah, es lo que más me gusta. Al momento de formar la banda, todos eran adolescentes de los 90. O sea, apenas llegaron a los 18 años. A ver, esto era previa a Backstreet Boys, ¿me entendés? Eran todos pendejos. Y bueno, como pendejos, ¿no? Como niños, sí, jóvenes, niños, entusiastas. Bueno, pero tenían otra mente, no sé. Y capaz que lo nórdico, ¿viste? Era la inocencia de los 90. Lo nórdico, ¿no? Los Backstreet Boys ya son finales de los 90 y ya vinieron Ya como que lo deformaron todo. Sí. Bueno, el nombre Mr. President surgió de la combinación de la M por música, sí, y la R por ritmo. Oh, mira vos qué loco, lo que nos hizo enterar 10 años después, 20 años después. Y el president, que fue como medio navidad, por el alto nivel de dicho cargo, o sea, como era como el más top para ellos, se ve. Ajá. Y dejaron Mr. President. Bueno, la banda hizo una versión del tema Coco Jumbo para Navidad del 96, con otra letra y una onda festiva, que la vamos a postear en el muro, porque no tiene desperdicio. Lo que yo me disfruté esa canción cuando la encontré. Hay que postear en épocas navideñas. Es muy genial. O pasarla, bueno, cuando pasamos la de Pablito Ruiz de la Navidad y no sé qué, sí. ¿Te acordás? Pero bueno, muy genial la versión. Bueno, el video de la canción de Coco Jumbo fue lanzado en abril del 96 y fue filmado nada de país nórdico, o sea, en Brasil y en Venezuela. Ah. Es más, en Brasil estuvieron así onda carnavalesca. Y era. Sí, porque da, seguro estaba bien. Y bueno, mucha piel, mucho verano, mucho... todo. En fin, señores, vamos a escuchar este super mega hiper archi hit de Eurodance llamado Coco Jumbo. They move, 'cause that's what they say, but I can't prove. So turn it up again and watch me move to the groove. As we get close, you whisper Coco. I hold you in my arms and you say Jumbo. Scream and shout, turn and say Colombo. Now I gotta go, so Coco. Put me up. Yeah. match. This girl kind of smooth, took a sip while I'm mad at you when I tweet. So let me show you around while you sip your TG. But no coca, loco, boom, while I take a peeling. When I hold my baby, she say I do it nicer. I like my chicken with rice and lemonade. And that's what you get when she shouts that jumbo. Now I gotta go, yo, Coco. Put me up. Ornitorrincos de plata, 45 antorchas de platino, premio Ingrid Betancourt 2008, premio Las Toninas de Oro a mejor programa de interés general. Estás escuchando Al Fondo Hay Lugar, el programa más exitoso del conurbano bonaerense. Seguimos en Al Fondo Hay Lugar mientras pasamos... ¿Qué pasa? Que no hay más Fernet con coca. Claro. Mientras anotamos... La noche está en pañalito. Ay, sí. Hoy da para una para salida de cervezas. Sí, man. Ya el calor te predispone. Salir a brindar. Qué lindo poder salir así ligero de ropa, ¿no? Así sin... ¿Desnudo decís? No, no tanto no. Bueno, también, si se podría, escúchame. ¿Vos tenés algo que ocultar? No. Yo soy del pueblo. No, por supuesto. A esta altura del partido... Sí, somos pocos y nos conocemos mucho. Señores, tenemos mensajes, ¿no? Sí, tenemos mensajes. Mientras sigo también aceptando a la gente que nos está agregando gente. Ay, qué bueno. Sí, entonces estoy confirmando. Y lo bien que haces. Sí, Susana. Bueno. Bueno, contestando la qué consigna, Sol. ¿Qué revistas leían en tu casa? Etcétera, etcétera. ¿Qué revistas consumía el pueblo? Sí. Bueno, Sergio, por ejemplo, nos cuenta que leían Bichiquem y otra antigua publicación llamada Mendoza antes y después de Puma Rodríguez. Hay una, esas publicaciones. Cosas lugareñas. No, mentira. Son revistas del interior. De gueto. Julián dice que leía Bichiquem y Genios en su momento, ahora no lee nada. Genios es muy joven. Sí, tal cual. No, ojo que yo tenía compañeros que tenían esa agenda electrónica, ¿te acordás? Sí. Bueno, vamos redondeando. Milton Antiojito, muy interesante. Redder Digest y Conozca Más y PC Juegos. PC Juegos, buenísimo. Traía todas las demos de todos los juegos para leer. Dale. Solange. Siempre que llegaba el domingo esperaba la viva para leer el horóscopo a ver si decía si iba a encontrar novio. Nunca dio pie con bola, dice. Lamentablemente. Milton yo leí, Nicolás, hablando de viva, también Nicolás leía Rolling Stone, La Viva, La Nación, revista y muy interesante. Y Marcos leía Genios y cuando era preadolescente compró un par de porno. Ah, no, todo le pasa en sus mejores momentos. Ahora ya se consigue todo por internet. Igual La Vida era como un clásico. Onda, sí. La Plaza de Papel, El Chico de la Pizza. Aparte venía con el diario que compraban tus viejos el claro, domingo. Claro, ya que estaba, nada, La Plaza de Papel. Claro, y Leo, El Chico de la Pizza. Sí, que ahí tiene su fanpage, seguro. Sí, háganse fan de Leo, El Chico de la Pizza. Bueno, llegó el momento de irnos. Sí, Ya llegó la llegó la gente de La Quijada, ya en está frenando de fondo el chau chau también. Sí, ya no está echando el pulpo con sus tentáculos. Váyanse, disuélvense todos esos papelitos que estaban por ahí. Papelito, no, murga, un cálido abrazo. Buah. Nos vamos. Nos reencontramos la semana que viene y seguimos con el especial de Eurodance y tenemos también otra sección que no quiero quemar ahora. Pero bueno, más adelante vamos a estar tirando una punta de lanza en esto el Facebook. Fue todo por hoy, señores. Lo volvemos a encontrar el sábado que viene en esto que vamos a llamar Al Fondo Hay Lugar. Chau. De tu agrado, luego de recorrer todo el dial y la internet, encontraste lo que buscabas. Sabemos que el programa pasa pronto, pero quédate tranquilo, seas tonto. Si es que nos extrañas, si tenés ganas de más, en el sitio web están los programas. Otro programón ya se terminó. No es momento de andar entristeciéndose. 7 días más ya se pasarán. A las 9 al fondo hay lugar. Es tiempo ya de abocarse a la fiesta. No hay que parar, vamos ponte a descochar. Sábado a la noche, no hay tiempo de reproches. Desde aquí te decimos chao otra vez.